Muy buenos días, estamos en este programa Voces de mi Tierra, Utan Inyum, y tenemos un programa sobre la clasificación frío-caliente en las enfermedades y en las plantas. Vamos a entrevistar a la doctora Yaredi García, que se acaba de titular con esta investigación. Ella realizó su trabajo de investigación en el estado de Oaxaca. Y bueno, la relevancia de este tema para nuestra Asociación Civil de Uyolche es porque estamos también trabajando temas de salud y de atención psicosocial. En este momento con el COVID, pues ha visto la necesidad de revalorar la salud. Y pues estamos haciendo este tipo de trabajos para difundir los temas de atención y salud comunitaria. Y vamos a hablar también con algunas personas de la zona maya que nos pueden platicar de la experiencia que tienen al vivir este tipo de enfermedades y cómo curar estas, cómo curarlas también. Buenos días, doctora Yaredi. Bienvenida a este programa, Voces de mi Tierra. Y bueno, quisiéramos hablar un poco sobre tu investigación que acabas de concluir y de presentarte tu examen profesional ahí en el Colegio de Posgraduados. Pues quisiéramos que nos platiques pues en qué consistió tu investigación. Lo que tengo entendido es que lo que estuviste haciendo es investigar cómo funciona esta clasificación de enfermedades y de alimentos o plantas, que está clasificada como frío o caliente, ¿no? Y qué relación tiene que ver con el clima. Entonces, bueno, no sé si nos quisieras explicar un poquito más qué es esto de la clasificación frío-caliente. Por ejemplo, por ahí podemos empezar. Bueno, pues buenos días. Es un gusto estar participando en este medio y compartir algo de lo que hice en mi investigación doctoral. La clasificación frío-caliente es una cosmovisión, o sea, cómo se concibe el mundo. Y bueno, esta clasificación es ocupada por muchos pueblos indígenas, ¿no? Pero no se limita a ellos. Lo podemos encontrar incluso en diferentes estratos de la sociedad, incluso hasta los más altos. También en las ciudades, solo que pues a veces no es tan evidente, ¿no? Esta cosmovisión, pues, es de origen prehispánico, o sea, ya los pueblos nativos mesoamericanos prehispánicos, pues, lo utilizaban, ¿no? Y se refiere a propiedades que a veces pueden tener relación con la temperatura de las cosas, ¿no? Y como bien mencionas, se clasifican enfermedades, plantas medicinales, alimentos, pero no solamente son estas cosas, ¿no? Casi todo el mundo puede ser clasificado en estas dos categorías. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que es la clasificación frío-caliente. O sea, a la gente a veces dice pues que, por ejemplo, una planta medicinal es fría y otra planta diferente que es caliente, o es una enfermedad, dicen, no, pues que esta enfermedad que yo tengo es fría, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entendido esto que de la sandía, por ejemplo, ¿no? Que creo que me parece que es fría y que a veces nos dicen los papás o los abuelos, ¿no? Que no se puede comer en la noche. ¿Eso es eso? ¿Tiene que ver con eso? Sí. Sí. Es un poco amplio el tema, pero sí, efectivamente, o sea, cuando nosotros escuchamos decir, es que este alimento es muy caliente, no te lo comas, o en la sandía, que es muy, muy conocido en muchas partes del país, y la sandía, pues, por lo regular se clasifica como fría. Sí, efectivamente, es este sistema, es esta cosmovisión de cómo funciona el mundo, ¿no? Claro, y pero tiene que ver, es como una idea, o sea, o es real esto de que si te hace daño comer la sandía de noche. Se refiere a que, bueno, también el cuerpo está expuesto a la temperatura, pues, ambiental, ¿no? Entonces, cuando te expones al sol o hace mucho calor, pues se considera en general que el cuerpo pues está más caliente que en la noche, ¿no? Que ya baja la temperatura. Entonces, si tú agregas a tu cuerpo una sustancia de una propiedad parecida a la que estás, que en este caso sería la sandía, se considera que es peligroso porque aumenta demasiado la cantidad de frío en tu cuerpo, ¿no? Pero, sí, o sea, vamos a partir de que son creencias, conceptos e ideas, pero, pues, digamos que lo que es, en la investigación científica hemos tratado de explicar es, qué tan ciertas son estas creencias, pero no en el sentido de juzgarlas, sino de ver cuál es el significado, ¿no? De estas creencias, ¿no? O sea, qué propiedades o qué características, por ejemplo, tienen las plantas para que la gente considere que son frías o calientes, ¿no? Entonces, sí, digamos, como yo lo veo, o sea, tienen estas creencias un fundamento biológico, ¿no? La mayoría de veces, pues, sí hay algo que explique, aunque la gente a veces no es muy consciente de estas características, y me refiero específicamente a plantas porque soy etnobotánica y en torno a las plantas útiles es que giró mi investigación. Entonces, pues sí se ha visto que hay algunas características que explican esta clasificación, ¿no? Pero no necesariamente la gente es muy consciente. La gente cuando uno va y les pregunta por qué clasifican cierta planta con cierta propiedad, o sea, fría o caliente, pues da una serie de razones que, bueno, nosotros ya en nuestro trabajo es interpretar esas explicaciones que la gente está dando, ¿no? Y puedes darnos, por ejemplo, un ejemplo de eso, o sea, ¿cómo esa clasificación tiene relación con algún elemento biológico? Mira, en un estudio que no tiene mucho, que se realizó hace unos 3 años, se publicó más bien, que se llevó a cabo en la región Zoque, ellos, ese equipo de trabajo investigó cuáles eran las propiedades, o sea, de sabores y olores que podían estar relacionados con estas propiedades frío y caliente, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, encontraron varias cosas, ¿no? Pero recuerdo muy bien donde hubo un poquito más de relación, fue entre aromas y sabores dulces. Un ejemplo podría ser la canela, ¿no? Esos tipos de aromas parecidos a la canela y ese sabor como un poco dulce. Ajá. Hacía que la gente lo tomara en cuenta para decir que esas plantas con esos olores y sabores pues eran de propiedad caliente, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Hay sí, otros, sí. Pero entonces ahí lo que, digamos, bueno, esa es la explicación que da la gente, ¿no? Que pues ese sabor, ese olor, y a veces tienen nombres muy específicos para decirlos en su idioma materno, que nosotros a veces pues tenemos que también ahí meternos un poco a la traducción hacia el español y otros idiomas, y no es tan fácil, ¿no? Porque no hay palabras que a veces sean equivalentes exactos, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces la gente da sus respuestas y ya nosotros investigando y conociendo más de estas plantas, pues llegamos a la conclusión de que lo que en este caso muy específico, pues son aceites esenciales, ¿no? Que son compuestos que están en las plantas para generalmente defensas y algunas otras fines biológicos que le dan estos aromas y sabores a esas plantas, ¿no? Okay, o sea que si tienen una explicación desde el punto de vista científico o biológico, o sea, sí se sabe que hay patrones, ¿no? Todavía falta hacer muchísima investigación, pero hasta ahorita lo que se ha visto es que, o sea, sí se han encontrado fundamentos biológicos, ¿no? Para esta clasificación. Eso no necesariamente la gente que utiliza el sistema, pues lo sabe, ¿no? Pero pues es la tarea del investigador, ¿no? Ya. Y por ejemplo, ¿crees que esto, esta información o este conocimiento que tienen las comunidades en Mesoamérica es puede ayudar a contribuir a hacer un concepto de salud más integral? O sea, que esto puede ayudar a la medicina occidental. Mira, parto desde una, digamos, tu pregunta la voy a trasladar hacia otro enfoque, ¿no? Más bien lo que hemos, los etnobotánicos, tratado de fomentar es que en las políticas de salud se tomen en cuenta estas creencias, ¿no? Estas ideas que tienen muchos, pueblos indígenas, ¿no? Del país. Porque, así como mencionas, se trata de integrar los conocimientos, porque este sistema, pues, es un conjunto de conocimientos que se han generado a través de mucho tiempo, ¿no? Y la gente los toma muy en cuenta al tratar sus enfermedades, ¿no? Entonces, pues también ya se sabe que varias comunidades rurales, por ejemplo, pues recurren a, además de la medicina o de los recursos de la medicina occidental, también siguen utilizando sus plantas medicinales o algunas otras prácticas tradicionales que no necesariamente, en las que no necesariamente se ocupan plantas. Entonces, aun cuando las personas que viven en comunidades rurales o indígenas, pues tienen acceso ya a los a la medicina, pues occidental, pues no dejan de utilizar estos recursos. Y muchos de estos recursos, las plantas medicinales es uno de los más utilizados, pues las utilizan con base en estas creencias, ¿no? Entonces nosotros hemos señalado la importancia de que en las políticas de salud se tomen en cuenta todas estas creencias y se puedan diseñar estas políticas tomando en cuenta eso, o sea, porque la gente no va a cambiar sus creencias. Ahora, ¿cuál, digamos, es nuestro punto ya así concreto? Que se pueda dar alguna capacitación, información al personal de salud que trabaja en estas comunidades para que sepa de qué se trata este sistema y pueda entender a sus pacientes, ¿no? Cuando los pacientes pues recurren y seguramente algunos médicos o enfermeras que nos puedan estar escuchando saben que la gente utiliza esta clasificación y han escuchado, ¿no? Entonces es importante que puedan entender a las personas cuando hablen de este sistema de clasificación enfocado en las enfermedades y plantas medicinales, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando con la doctora Yareli, que se acaba de titular, y es sobre esta investigación de lo frío caliente en la salud. Reconocer. Por ejemplo, si encontraras algún médico, le podrías como platicar, ah, pues investiga un poquito, ¿qué le dirías a un médico de los occidentales, no? Sí, de hecho ya lo he hecho, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y Y lo he qué? compartido. Sí, o ¿Qué sea, les? ellos saben la mayoría perfectamente que se utiliza esta clasificación, ¿no? Estas ideas, ¿no? Las han escuchado en los hospitales, incluso, ¿no? Y lo que, bueno, fíjate que hace, yo creo que como unos 15, 20 años, pues nadie pelaba, ¿no? Pero como ahora sí se ha tratado, ya ves que en los últimos sexenios, de integrar a todos los pueblos indígenas, una política nacional, o sea, bueno, siempre se ha intentado, pero ahora pues sí, ya incluso hasta hay leyes, ¿no? Como que sí se interesan, ¿no? Se interesan y bueno, pues de hecho uno de mis asesores es médico, ¿no? Y él estudió antropología, bueno, ya se especializó en antropología, en maestría y doctorado, y él empezó a introducirse precisamente por estas cosas, ¿no? Porque sus pacientes, pues, escuchaba cómo es que hablaban y no seguían las recomendaciones que él les daba, ¿no? Entonces empezó por eso a interesarse y también lo de frío caliente, pues, es uno de tantos temas que él ha investigado, ¿no? Él puede dar como que un punto de vista muy objetivo de cómo es la relación entre o sea, cómo se relaciona los conocimientos académicos en la medicina con los de las comunidades, ¿no? O sea, ¿cuál sería el equivalente en todo caso de, por ejemplo, no sé si has escuchado del susto o el mal aire, que son como enfermedades así muy difundidas en varios Sí, lugares? sí, sí. Y pues él te puede explicar, bueno, no solo a él, o sea, también con base en varios estudios, ¿no? Que se ha hecho, porque son de las enfermedades que más han estudiado, qué es lo que significa en términos médicos, ¿no? Y eso a mí se me hace como muy interesante, que pues es la parte que, por ejemplo, los etnobotánicos no podemos hacer, al menos nada más con nuestros conocimientos, ¿no? Como tiene la Claro. parte médica, pues él puede interpretar muy bien, ¿no? En términos occidentales, vamos a decir, qué es lo que significan estas enfermedades o qué beneficio podrían tener las prácticas tradicionales que se siguen para tratar estas enfermedades, ¿no? Pero ya desde un punto de vista un poco más médico, ¿no? Y social también, ¿no? Se aplica porque pues, muchas tienen un enfoque, o bueno, una sí, función social, ¿no? De ayuda mutua entre los mismos pobladores de una comunidad y bueno, ahí hay otras cosas, ¿no? Pero siento que esa es una de las cosas que este investigador por lo menos sí puede dar, ¿no? Como médico, ¿no? Ajá, si quieres platicarnos de esta parte del clima, ¿cómo se relaciona, qué encontraste en tu investigación? Bueno, en muchas partes de México, la gente clasifica el territorio o el paisaje, y esto tiene que ver con la clasificación frío-caliente, como tierras frías o tierras calientes, ¿no? Y se refiere esencialmente al tipo de clima de los lugares, ¿no? Entonces, a veces también son tierras altas o tierras bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las tierras de altitud o de mayor altitud, pues generalmente decimos que el clima es frío, ¿no? Y cuando la altitud es más baja, o sea, ya sea como a las costas, pues ahí popularmente pues decimos también que el clima es más caliente o cálido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con base en esta diferencia o clasificación del paisaje, pues yo encuentro que se clasifica de diferente manera a las enfermedades y las plantas medicinales de los lugares. Pongo un ejemplo, ¿no? Si voy a las tierras altas y en una comunidad específica de estas tierras altas donde el clima es frío, pues lo que yo encontré es una tendencia de que la mayoría de enfermedades se clasifican como frías. ¿no? Y esto está relacionado con el tipo de clima. ¿Por qué? Porque, pues como dije hace rato, el cuerpo es influenciable por el medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como hasta cierto punto lógico suponer que si yo paso mucho tiempo en un lugar frío, pues tienda a adquirir o esté más propensa a que me enferme, y esta enfermedad yo la clasifique como fría, ¿no? En un lugar donde el clima es frío, la tendencia es que la mayoría de enfermedades se clasifican como frías. Ajá. Y en este mismo lugar de clima frío, la mayoría de plantas medicinales, que son los remedios que yo voy a utilizar para curar mis enfermedades, la mayoría de estas plantas van a ser calientes, ¿no? Ajá. Okay. ¿Por qué? Porque lo que siempre, esta es otra de las creencias muy difundidas en este sistema de clasificación, que tengo que recurrir a los remedios de propiedad opuesta a la enfermedad que tenga, ¿no? Entonces ahí es donde estamos viendo que hay se cumple como esta idea de que la mayoría de los remedios tendrían que ser calientes para que yo pueda curar la mayoría de enfermedades frías en este lugar, ¿no? Entonces pasa el patrón opuesto en los lugares de clima cálido o caliente, ¿no? En este lugar, bueno, si yo voy a un lugar de clima caluroso, pues la tendencia que yo encontré es que la mayoría de enfermedades se clasifican como calientes. Okay. Y la mayoría de plantas medicinales se clasifican como frías, ¿no? ¿Por qué? Pues por la misma razón que se presenta en los climas de, fríos, ¿no? O sea, yo paso mucho tiempo en un lugar donde hace mucho calor, pues, como repito, es hasta cierto punto lógico pensar que la mayoría de enfermedades se van a clasificar como calientes, ¿no? Porque, uh-huh, como ya dije hace rato, el cuerpo es influenciable por el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría como investigadora, pues, hablo desde ese punto de vista, es que la mayoría de los remedios fueran fríos para que yo tenga estos recursos de propiedad opuesta y pueda, tratar las enfermedades calientes, ¿no? Entonces, es ahí donde encontré, pues, este patrón, analizando varios estudios que se han hecho en varios lugares del país y en diferentes tipos de clima, o sea, los climas de tipo frío y los climas de tipo cálido, y encontré esta tendencia. Ok. Muy bien. Y tiene, no siempre sucede que las personas clasifican igual las plantas, ¿no? Es decir, no en todos lados se clasifica igual a una planta, ¿no? Pero en la sandía sí es muy común que la clasifiquen como frío, pero hay lugares donde la clasifiquen como caliente. Mira, ese es un buen ejemplo, porque vamos a irnos primero al nivel de comunidad o pueblo, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora es que en un mismo pueblo la gente no va a coincidir, o si uno va y entrevista a diferentes personas sobre qué propiedad consideran que tiene un cierto grupo de plantas, pues no va a haber un consenso total, ¿no?, entre todas estas personas. Lo que se ha visto es que por lo general sí va a haber diferencias de opiniones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a poner el ejemplo de un plátano, ¿no? Si voy con una persona y le pregunto cuál es esta propiedad, ¿de qué propiedad es este plátano? Perdón, me puede decir que es caliente, ¿no? Pero si yo voy con una segunda persona, probablemente la otra persona va a decir que es frío. Y así, ¿no? Si yo voy con diferentes personas, no necesariamente va a coincidir las respuestas, ¿no? A eso me refiero con el consenso total. Uh-huh. Pero a pesar de que no hay uniformidad en esta clasificación dentro de una misma comunidad o pueblo, sí encontré que hay patrones, o bueno, hay algunas plantas donde hay más consenso que otras, ¿no? Y esta, por ejemplo, bueno, la sandía yo no la estudié en la comunidad donde hice acabo mi investigación, Pero esta sandía es de las que sí sé que por lo regular la gente coincide en que es fría, ¿no? O sea, son de las que más consenso tiene, ¿no? Bueno, ahora ahí esto pasa a nivel, este fenómeno, pues, de que hay variación en las respuestas de los informantes o en la propiedad que consideran que tienen sus plantas, es a nivel de comunidad. Pero también hay variación intercultural, sí, o sea, entre culturas o comunidades, donde también sabemos que no necesariamente va a coincidir siempre, ¿no? Esta clasificación. Pero también encontré información suficiente para diferentes lugares, donde también vi que hay cierta tendencia en que algunas plantas se clasifican de la misma manera en diferentes comunidades o grupos culturales, ¿no? En este caso podría ser pueblos indígenas, ¿no? Y un ejemplo es el de la canela que yo mencionaba hace rato, ¿no? Todos los lugares donde yo pude obtener datos se clasifica como caliente, ¿no? Tanto a nivel dentro de la comunidad, porque ese sí lo tengo los datos para la comunidad donde yo estuve y toda la gente considera que es caliente, pero pues ya también cuando analicé datos de varias comunidades y varios grupos indígenas, pues resulta que todos lo clasifican como caliente, ¿no? Entonces sí, a pesar de que hay diferencias de opinión, hay algunas tendencias también en esta clasificación, ¿no? Ya. Y esas diferencias, ¿cómo a qué se deben? Es como que cada quien va, es un conocimiento como que cambia o ¿sabes cómo a qué se deben esas diferencias? Mira, pueden ser varias cosas, pero por lo regular son diferencias culturales, ¿no? O sea, para empezar, como decía hace rato, pues el clima puede influir, ¿no? Y cómo lo percibe la gente. Por ejemplo, una sandía, ¿no? A lo mejor cuando yo me la como en un lugar frío, y pues voy a sentir diferente, me la como en un lugar caliente, ¿no? No, o sea, no podría decirte ahorita exactamente cuáles son, pero generalmente todas estas diferencias son culturales, ¿no? Y pues tienen que ver con la historia también de cada comunidad. También a veces hay influencias externas ya, ¿no? De otras creencias o conceptos que ya son más occidentales. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que sí son más explicadas por estas diferencias culturales entre los grupos indígenas, ¿no? Ya, muy bien. Y la gente que cuando ves esta investigación, ¿qué te dice? Sí, ¿cómo ven esto que estabas haciendo? Tu trabajo ahí en las comunidades, ¿cómo lo ven? Bueno, mira, desde, digamos que el punto de vista de las personas, o sea, para ellos es algo que utilizan todos los días, absolutamente todos los días, aunque a lo mejor, pues, ellos no son muy conscientes, ¿no? Pero todos los días hablan de algo relacionado con este sistema de clasificación, porque, como repito, no solamente está o es utilizado en el campo de la medicina tradicional, que sería, pues, enfermedades y plantas medicinales. Y bueno, ahí también podríamos incluir las alimenticias de alguna manera, ¿no? Sino que se extiende a varios ámbitos, ¿no? O sea, el paisaje, como decía, los elementos de la naturaleza son clasificados como frío caliente, el tipo de las personas, en función de algunas características, se dicen que son frías o calientes. Y bueno, pues ya como retomando la idea que venía diciendo, de que pues, la gente a veces no es muy consciente, pero lo utilizan todos los días, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a hacer la investigación, que no fue ahorita con la tesis doctoral, yo ya investigué en mi tesis de maestría hace 10 años aproximadamente, pues bueno, la percepción que yo tuve fue que, pues no, la gente no consideraba que fuera como algo importante, ¿no? Y como, bueno, yo he seguido en la misma comunidad trabajando y ahí hice también la investigación de campo en la tesis de doctorado, ¿En pues de dónde? repente ¿Dónde? No, creo que en San no. Miguel Tulancingo es un municipio ubicado en la Mixteca Alta, en San Miguel Tulancingo, en el estado de Oaxaca. Okay. Y Pues como que la gente se empezó a interesar y como que me preguntó, ¿no? ¿Qué, por qué yo estudiaba eso, ¿no? O sea, si de verdad era importante. Y pues eso, digamos que a mí me motivó, ¿no? Porque pues sí, realmente es una clasificación importante, ¿no? Y yo creo que debemos de verla como un patrimonio cultural que tenemos en México, ¿no? O sea, decías hace rato, pues el sistema, decimos que es mesoamericano, porque hasta donde sabemos ahorita, en muchas comunidades rurales, y igual de las ciudades, pues se utiliza, pero lo que se ha registrado es que se distribuye en esta parte de Mesoamérica, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, o sea, sí es muy utilizada. Es importante para las comunidades rurales, los pueblos indígenas. Entonces, pues debemos de valorarlo como eso, ¿no? Es un patrimonio cultural. Y la gente también lo sigue, o sea, si lo sigue utilizando, a pesar de que, como ya mencionaba, pues hay otros recursos a su alcance, es porque les funciona, ¿no? Entonces, o sea, si lo pensamos para uno mismo, o sea, uno no va a utilizar lo que no le funciona, ¿no? O sea, cuando uno se da cuenta que algo no te está funcionando, pues lo dejas. Y esto ha persistido a través de los siglos, ¿no? Este sistema de clasificación ha cambiado, obviamente, desde cómo lo utilizaban los pueblos originarios americanos antes de la llegada de los españoles, pero bueno, también se integró con los conocimientos que vinieron de España, y al final lo que tenemos ahorita es un conjunto de ideas y creencias de ambas tradiciones culturales, ¿no? Pero pues mi punto es que si la gente lo está utilizando es importante, pues hay que entenderlo, y por eso es la insistencia de que se tome en cuenta este tipo de sistemas de clasificaciones, porque no es el único, y conocimientos en las políticas de salud para que sean más efectivas. Ok, muy bien. Pues creo que es un tema muy interesante que da para hablar de muchos aspectos, ¿no? De la salud, de lo social, de, como decías, este valor cultural.